amas, ella no va a matar. Incluido en su juego, desde que pelear, ya tu paso dejarás. Solo un río de sangre, y como un buen soldado, mucha gente matarás. ¡No! Yo defenderé, representando mi bandera.